Despierta. Despierta. No quiero. Despierta. Que no quiero, te he dicho. Despierta. Despierta. Un pie, otro pie, y el peso de una vida ahuecada en los tobillos. Un bostezo, y el olor a cerveza riéndose de tu boca. Tu espalda estirándose, y las contracturas de todos los días sin abandonarte. El espejo sucio, y la misma mancha corrosiva de siempre en su lugar. El fondo agrietado de una taza mirándote cansada. Y el café, solo, otra vez. Un suspiro que aún sin voz dice más que cualquier palabra, pero tú te empeñas en gritar para ir acorde a tu mirada, y mientras el mundo calla, porque no tiene los mismos ojos que los tuyos. Despierta, despierta. Un pie, otro pie, y el peso recetado de fármacos taladrado en la cabeza, supuestos inhibidores, la boca seca, la mañana triste, la cama sin hacer, el letargo lelo legado a tus párpados como la lepra letal de quien levita en la lava lenta de las legañas, la lengua ligando largas letanías de un soy así, y a lo lejos un viejo refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero tú te conviertes en un mueble más que descansa antes de estar cansado, y en tu madera duermen tantas termitas que no hay quien te tenga en pie. El reloj de la estación sigue marcando la hora y su tic-tac, burlándose de todos los trenes que has perdido. Las paredes se manchan con el hedor de obligaciones putrefactas. El esfuerzo es desprecio en todas las costuras de tu sábana, y se han entumecido tanto tus sentidos que hasta masturbarte te da pereza. Despierta, despierta. Un pie, otro pie, y el peso de las lágrimas adormeciendo tus mejillas. El frío ha congelado todos tus propósitos y aún procrastinas en echar leña a la lumbre. Buscas la botella que te dejó olvidada en una esquina y te llevas el químico a los labios como salvación de tu desorden. La adicción de la inacción es la sepultura viva en la que duermes los días que amanecen con el pie izquierdo, y el tedio de tu ánimo está tan dislocado que hace tiempo que no te veo correr detrás de las palomas ni buscar algún que otro rincón para llenar con tu sonrisa. Despierta, despierta, y vuelve a arrancar el mundo con tu mirada, y a besar como besan las flores la mañana, y vuelve a gritar en las aceras de la noche, y a pintarlas con las manos de azabache, y vuelve a llenarte el pecho con cada paso que te das, y vuelve a mirarte sin reproches, y a quererte con los ojos abiertos, y vuelve a poner tu corazón en carne viva, y a descarnarte la piel por cada sueño, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y despierta de una puta vez, y date cuenta que estoy aquí, a tu lado, esperando a que me digas buenos días. Despierta. Poema escrito y recitado por Ainara García. Esto que escuchas es la cuarta entrega de El Canto de la Tripulación, el fanzine radiofónico autoeditado y abierto a la producción poética y literaria del subsuelo granaíno y bilbotarra. Un programa hecho desde Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia, estrenado hace apenas un mes, pero que lleva gestándose desde hace ya más de 4 años. Un equipo de escritoras y poetas que no deja de crecer y al que cada vez se suma más gente. Por eso en este episodio, como en los anteriores y como en los venideros, te traemos nuevas voces que poco a poco se van enrolando en esta tripulación. Un poco lo de siempre, lo sabemos. Ya iremos innovando en cuanto a formatos cuando hayas oído a todo nuestro equipo. Así que ajusta el volumen y abre bien tus oídos, que empezamos ya. Yo ya he hecho mi elección. Escojo ser un espécimen luminoso sentado en el sofá. Filamentos vibrantes de luz con los ojos cerrados, escuchando música. ¿Y tú? ¿Has hecho ya tu elección? Yo escojo mujer, familia, amigos, hija, perras. Aquí están, conmigo, en el sofá. Buenos filamentos vibrantes y luminosos. ¿Veis qué fácil? Soy la bestia del escogimiento natural y portacara. Escojo pasármelo lo mejor posible, sin moderación, gratis, sin culpa, contigo, en el puto paraíso psicodélico terrenal. Intentar a mi mujer, hablar con lengua de serpiente, devorar la manzana, devorar la manzana, por el puro gusto de comer fruta prohibida, de robársela al mismísimo Todopoderoso. Y escojo que me mate la vida por fumar, por beber, por cocidos llenos de grasa, por excederme con pasión, por someterme al excitante riesgo de morir, por transgredir los límites del placer y del conocimiento. Y escojo, eso sí, ser anestesiado cuando me duela. Escojo la anestesia en todos sus formatos. Y un ladrillazo por la espalda, si puede ser, cuando las cosas se pongan feas, porque he calculado el precio y estoy dispuesto a pagarlo. El precio de estar vivo. El precio de estar en la tierra. Y me da igual que me toque la lotería. Eso lo dejo en manos del azar. No quiero más que lo que quiero. Quiero estar aquí, justamente, donde estoy, bajo los efectos de la manzana, amparado por los dioses, contigo, en la frontera de la cruda realidad. El canto de la tripulación. Se me escapa la vida, a borbotones, entre horarios fijos y palabras. En esta guerra interna prefiero ser bala perdida que herida abierta a la conciencia. Causalidad o coincidencia, la inercia se me bebe primaveras. Y una vez soñé que podía ser cualquier cosa, y aquí estoy. Vegetal, mineral o mariposa con alas rotas. Si destapo la caja de Pandora y dejo salir a todos los inviernos, quizás quede un infierno para darme calor, o quizás no es el momento de morir en el intento. Tengo todos los síes y todos los noes que me da la vida y que me da la gana, y juego con fuego por miedo al frío. Que el verano dura poco y el invierno dura tanto, que a veces me debato entre correrme o salir corriendo. Hace como 3 meses que no escribo nada decente y que no me pasa nada importante. Y he perdido la noción del tiempo, las buenas costumbres, las ganas de verte. Paseo por mis ideas como por un túnel de espejos, en los que veo partes del yo que aún no conozco, y mastico mi ego como quien mastica cristales, proyecciones sobre fantasmas y pensamientos grandilocuentes, palabrería que me adormece. Domesticada e incoherente, sobreviviendo por los desagües. Dudas llenas de certezas, raíces, hojas, corteza, tanto árbol tapando bosque de cuento y tanta armadura oxidada tapando agujeros. Y nada, nada, nada es lo bastante fuerte para removerme. Un día de estos me encuentro conmigo y hago algo con sentido, de camino hacia lo malo conocido. Un día de estos me salgo del redil y destierro el invierno. Un día de estos hago recuento y cambio el final del cuento. A borbotones, leído y escrito por Malabaricia, Aisea Murguía. Esto es El Canto de la Tripulación, donde poesía, relatos, radioficciones y todo lo que quieras contarnos tendrá cabida en este lugar. El Canto de la Tripulación, donde cantamos, bailamos y leemos. El Canto de la Tripulación, poesías, relatos, radioficciones y mucho más. Una producción colectiva de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Allá donde una vez surgió un amor perdurable, dos personas en trabazón que no obstante se dejarían ya no de amar, sino que morirían la una para la otra, y si no al menos la otra para la una, porque fue desvaneciéndose aquella primero físicamente, hasta quedar únicamente la voz y hasta saber solo la una sobre el aliento de la otra. Así que al principio caminaba aquella en cuerpo y alma por las calles de uno de los barrios colindantes, mas de pronto no fue vista más. Se supo de su voz que se manifestó en alguna que otra ocasión reclamando ciertos deseos más o menos irrealizables. Se supo de ella por algún texto escrito hecho llegar gracias a las tecnologías del momento, que en su momento también nuevas. Paulatinamente, su evanescencia fue mayor y una vez desaparecidos cuerpo y luego voz, quedó únicamente el aliento. Aparentemente solitario el aliento, circundaba ciertos lugares y se sabía, lo sabían ciertas observadoras, por un vaho característico que se adhería no obstante plomizo sobre algunas cristaleras de locales vecinos. Un hálito efímero, una exhalación, en el que a veces podían detectarse formas típicamente novelescas en añoranza de un no sé qué que se era y que lo era tan solo por unos momentos en ese no sé qué. Parecía esto común y verosímil a ojos y oídos de la una, hasta cerciorarse por medio de la comparación de que la evanescencia en sí solo sucedía ante su mirada. El resto de la metrópoli sabía de aquella y afirmaba haberla visto, y lo afirmaba con demostraciones sabidamente razonadas. Lo vi con mis propios ojos lo vi. Y por tanto, dejando constancia inequívoca de que aquella existía aún, pues qué es sino la materia no más que la certeza de una existencia más allá de lo meramente espiritual. Y fue así que la una dejó de discernir con claridad, pues ya no entendía aquel fenómeno si no era más allá de la creencia colectiva. Y no lo era en este caso, tal y como atestiguaban los ojos conocedores por ver más que por ser vistos, el fenómeno se había convertido en particular y carente ya de toda explicación posible para la una, que no comprendía aún cómo un ser podía desaparecer tras tantos años compartidos en la vida de la una, en la vida de la otra. No quedó más que asumir aquello pese a su singularidad y paseante siempre por aquellos barrios circundantes de hoy y de ayer, fijábase en las corrientes de aire cercanas, si fétidas mejor, pues más humanas, y observando vapores en pequeños y grandes ventanales que si bien muchas veces encontrados, también inexpresivos e incomunicantes. Y así se acostumbró la una a recordar a la otra de la que jamás supo. A través de las sensaciones que rozaban su piel en los cristales que veía, donde quedaban de pronto marcas de hálitos extraños, si bien recuerdo de algo que ocurrió lejanamente cuando compartió una vida vidosa, de esas que antaño llamaban románticas y que bien poco ofrecían pese a toda la propaganda en la que se sostenían. Todas estas son cosas de otros tiempos, donde aún se hablaba de amor para siempre, de vidas románticas que se buscaban sedientas, que si bien cierto, solo por momentos. Una vez la química que los cuerpos naturalmente producían se agotaba por sí misma, ilusión no más desvanecida. Hemos escuchado Relato del tirón de una, de Isa Blanco. Salmes.

suena en el hilo musical y que no moleste, por favor. El aullido buenamente que se pudra en las memorias. El aullido en playback. La vida del aullido hecha película protagonizada por Tom Hanks. Tom Hanks. Hanks. How. El aullido con violines, orquestado, versionado, despojado del dolor y de la rabia. El aullido suave ya no suena en los callejones de los negros, ya no sale de las fauces de los perros. El aullido es nulo, no tiene culo, preso en el zulo, porque ya pasó. Ya pasó. Ya pasó la moda. Ya pasó. Ya no queda bien. Ya pasó. Ya pasó la moda. El pasado invierno. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó la moda de cocear como los mulos. Fue un tiempo nulo. Un bluff. Un bulo. ¿Quién se acuerda de Catulo? El espectáculo se acabó. ¿Quién se acuerda de Catulo? Como te decíamos al comienzo de esta edición, empezamos estas grabaciones hace 4 años, antes del confinamiento. Al principio venía gente con textos ajenos y pronto empezamos a ser más y más gente, muchas de ellas con obras propias. Todo ese material ha estado reposando en una carpeta durante largo tiempo y no queríamos que muriese en el olvido. Por eso, desde hace un par de meses, empezamos a crear un nuevo grupo de escritoras y poetas en la ciudad de Granada. Y estamos haciendo lo mismo en Bilbao. Si te apetece conocernos, venir a grabar tu material o participar de alguna otra manera, puedes escribirnos a la dirección elcantodelatripulacion@riseup.net. Y tras esta pausa de autopromoción, seguimos, como siempre, con la radioficción de esta semana. Uno de esos materiales que nos trae nuestra compañera Marta Baonza Jerez. Esas radioficciones que nos vuelan la cabeza, y más la de esta semana, ya veréis. Y después, un poco lo de siempre. Más relatos, más música y más poemas. Traducine presenta. Enjaulados, con guión de Clifton Williams y adaptación de Marta Baonza Jerez. Con las voces de Álvaro Carvac como Carlos y Marta Baonza Jerez como Hilda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No alcanzo a ver por este ventanuco. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Te oigo a través de la pared. No recuerdo mi nombre. Hola. Yo tampoco recuerdo el mío. Creo que me he dado un golpe en la cabeza. ¿También estás encerrado? Sí. ¿Y tú? Sí, sí, eso parece. Aquí está todo muy oscuro. A mí me entra un poco de luz a través de una ventanita en la puerta. Vaya, qué suerte. ¿Y puedes ver algo? En realidad nada. Las 4 paredes de lo que parece una celda. Tengo un somier, un retrete y un lavamanos. Creo que yo tengo lo mismo, aunque no veo nada de nada. ¿Está limpio? Bueno, no está muy sucio. Menos mal. Me he sentado en la cama. ¿Me sigues oyendo bien? Sí, sí, te oigo. ¿Sabes desde cuándo estás aquí? Acabo de despertarme y no recuerdo nada. Yo tampoco. Tengo miedo. No te preocupes. Si nos quisieran hacer daño, ya lo hubieran hecho, ¿no crees? Me duele mucho la cabeza. Qué típico. ¿Cómo que qué típico? Nada, me hizo gracia tu comentario. Muy típico de mujeres cuando, en fin, no les apetece. Ya me entiendes. Oye tú, no seas impertinente, que me he dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Vale, vale. O sea, que hoy no follamos, ¿no? No, me parece que esta noche cada uno en su camita. Oye, no sé cómo podemos estar bromeando en estas circunstancias. Tienes una risa muy graciosa. No sé cómo interpretar eso. Bueno, y una voz muy bonita. ¿Estás coqueteando conmigo? Intento no pensar en nuestra situación y ver si los recuerdos vuelven a mi mente. Bueno, supongo que es mejor reír que llorar. Tengo un hambre. ¡Madre mía! Ordeno y mando. ¿Te han puesto comida a ti también? Ya ves quién manda aquí. La próxima vez pide la llave de las puertas. Lo pensaré. Si te portas bien. Pues no me voy a quejar de la cocina. O tengo mucha hambre, o esto está muy rico. Me alegro. También lo mío está bueno, aunque no consigo distinguirlo muy bien en la oscuridad. ¿No ves nada de nada? No, no me veo ni los dedos de las manos. A mí me entra algo de luz a través del ventanuco y de un hueco en el techo. Parece paella. Arroz seguro que es. ¡Qué suerte! Pediré tu celda la próxima vez. Me gusta tu sentido del humor. Muchos halagos haces sin saber cómo soy. Ya estoy viendo cómo eres. Me refiero a físicamente. Los hombres... ¿Y cómo eres? Yo soy alto, delgado. No te vendas que no te compro. Yo no me veo, ni siquiera recuerdo mi nombre. Y por supuesto, si necesitas mis medidas, lo llevas claro. No, no, disculpa. No quería ser superficial. Simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Te estás enfadando conmigo? Es nuestra primera riña. Las riñas son para los novios, y tú y yo ni novios ni nada. No vayas a creer que me impresiona un físico. Yo me fijo en el alma de las personas. Tienes razón. Esta sociedad nos hace cuidar más la apariencia que el interior. Si hubiera tantos gyms para cultivarnos internamente como los hay para nuestro físico, empezaría a creer en la humanidad. Vaya comentario más interesante. ¿Ya te gusta un poquito más? ¿Más? ¿Quién te ha dicho que me gustas algo? Ya veo que no eres una mujer fácil. Con esa personalidad debes haber roto muchos corazones. Pues como ya te he dicho, no lo recuerdo. Pero no serían grandes corazones si no consiguieron quedarse a mi lado. Yo no dejaría escapar a una mujer como tú. Eso es fácil decirlo sin verme. Creo que peso como 120 kilos y me he contado 12 verrugas en la cara. ¡Uy, no! ¡13! No me vas a asustar tan fácilmente. Deberías darme una oportunidad. No soy tan superficial como la mayoría de los tíos. Ey, acabo de recordar mi nombre. Me llamo Carlos. Vaya, enhorabuena, Carlos. Espera, empiezo a recordar mi pasado. Soy arquitecto. Vivo en un ático. Estoy soltero y sin compromiso. Vaya, todo un partidazo para una chica con cuerpo de modelo. Seguro que ligas mucho. ¿Tú no recuerdas nada aún? No, pero me alegro por ti. Seguro que mi nombre es tan feo como mi cara. Algo como Hermenegilda. ¡Qué tontería! Hilda es un nombre muy sensual y cinematográfico. Deja de tirarme los tejos, guapito. Seguro que eres un pendón. ¿Por qué me juzgas tan mal? Quizás por mi físico y mi éxito sé apreciar a mujeres de verdad y no a simples bellezones de discoteca. ¿Ah, sí? Ahora que tienes memoria, ¿recuerdas cómo eran tus últimas novietas? Sí, vale. Tienes razón. Todas eran unas Barbies. Pero no aguanté con ninguna más de un mes. Tal vez porque busco algo más profundo que un simple físico de modelo. No te creo, pero te escucho. Eres un hueso duro de roer. Hagamos una cosa. Cuando salgamos de aquí, si quieres, podríamos pasar 3 meses juntos y ver qué pasa. Y luego te dejo juzgarme. ¿3 meses? Mucho tiempo para ti, creo. Si no aguantas ni un mes con chicas que parecen modelos. Hilda, hablo en serio. Dame una oportunidad. Yo siempre cumplo. 3 meses. Podríamos vivir juntos en mi apartamento. Así me conocerías a mí y también a mi gente, mi mundo. Y después podrías decidir si soy o no soy ese tipejo superficial que te has pintado. 3 meses. 3 meses, ¿hecho? Dios, se ha abierto mi puerta. ¿Y la tuya? Algo se ha oído, pero no me atrevo a tocarla. Espera, princesa, voy a ver. Ya estoy en el pasillo y veo que hay otra puerta justo al lado. Voy a intentar abrirla. ¿Hilda? ¿Tú eres Hilda? ¿Carlos? Sí, sí, soy yo. ¿Estás bien? Creo que sí, aunque sigo sin recordar nada. ¿Qué voy a hacer ahora y a dónde voy a ir si no sé ni quién soy? No te preocupes. Iremos a una comisaría y seguro que ellos se encargan de averiguarlo todo y de llevarte con tu familia. Prefiero ir a tu casa hasta que recuerde todo. ¿A mi casa? Pero yo no soy médico. Seguro que estarás mejor en un hospital donde te curen las heridas y te traten para que recuperes la memoria. Pero tú dijiste que... 3 meses, ¿recuerdas? Sí, claro, por supuesto. Pero es mejor que vayas al hospital hasta que te recuperes. Y yo iré a verte allí y así vamos conociéndonos. Seguro que con esta experiencia terminaremos siendo grandes amigos. ¿Amigos? ¿Por qué miras tan nervioso en todas direcciones? Es que tenemos que buscar la salida primero, ¿vale? Mira, creo que por ahí detrás... Espera, ¿qué es eso que llevas ahí? Este aparatito es un taser. Es capaz de generar una descarga eléctrica de 50.000 voltios. Y te dejará más quieto que un gato de escayola. ¿Pero qué? Eres como todos. Solo te importa mi físico. No sabes todo el amor que puedo darte. Toda la bondad que albergo en mi corazón y que puedo ofrecerte. Todo iba tan bien, hasta que viste mi aspecto. Lejos de esos bellezones de discoteca en los que sueles fijarte. Esto que voy a inyectarte te ayudará a olvidarlo todo de nuevo. Escúchame bien. Es tu quinta oportunidad y no pienso darte ni una más. Tienes que amarme, ¿me oyes? Soy lo mejor que te puede pasar. Te juro que cuando te enamores de mí, seremos la pareja más feliz del mundo. Ya verás qué sorpresa te llevas cuando despiertes de nuevo en la celda. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Has escuchado Enjaulados, con guión de Clifton Williams y adaptación de Marta Baonza Jerez, con las voces de Álvaro Carvac como Carlos y Marta Baonza Jerez como Hilda. Grabado en Nipper Studios, para El Canto de la Tripulación. Dicen que es imposible que las personas desaparezcan, pero no es verdad. A veces, en un momento, donde antes había alguien, ahora solo corre el viento. Y si no te lo crees, pregúntaselo a Adela y te contará del día que, poco a poco, y empezando por los pies, desapareció. Ella, como otras veces, estaba en una de las aceras de la calle cerca de una plaza e iba preguntándole a la gente si podían darle una moneda para una barra de pan o algo para comer. Mucha gente pasaba por su lado. Rápido o lento daba igual, porque apenas nadie la miraba la cara y mucho menos se detenía. Ella no quería molestar ni interrumpir sus vertiginosas y ocupadas vidas, y mientras les hablaba, veía cómo ya habían pasado de largo sin querer reparar demasiado en su existencia. Durante muchas horas estuvo en el mismo lugar, hasta que cuando cansada decidió irse, se dio cuenta de que no tenía pies. Es muy difícil entender lo que pasa cuando vas desapareciendo. Así que se quedó un rato mirando hacia donde antes habían estado sus pies y pudo ver que los contornos de las piernas se difuminaban y el color de su piel iba apagándose. Miró a su alrededor para ver si le pasaba lo mismo a otras personas, pero solo le sirvió para darse cuenta de que ni siquiera en aquel extraño momento alguien se detenía a su lado. Al poco rato, las piernas tampoco estaban en su sitio y podía ver a través de sus manos. Seguramente no llegaron a pasar más de 2 minutos hasta que el último rastro de ella desapareció por completo. Y la ciudad siguió su ritmo, la gente siguió caminando, pero ya no había nadie parada en la acera. A cambio, apareció un papel en el suelo en el que ponía: la ignorancia vuelve invisible a la gente. Pero el viento lo arrastró calle abajo y nadie lo leyó. De Mireia de Lilliput, se intitula. Hoy traigo a la radio literatura extremeña. Como siempre, Extremadura un poco olvidada. Por eso quiero hablar de Fabio Lima, un chico de 28 años, millennial, que le gusta escribir en servilleta de los bares y que ha decidido hacerle un homenaje a su madre, que murió el pasado 25 de febrero. Este poema se llama Interludio. He pasado la vida cerrando puertas y ventanas para intentar no verte. He vuelto la cara cuando has pasado cerca para intentar no verte. Como un ignorante me comporté como si no existieses porque no quería verte. Ahora llegas firme, me fuerzas a mirarte, agarrando mi cara, sujetándome de frente. Sé que tienes un mensaje que dejarme. Resulta que no soy especial, sino la misma sustancia espacial que, organizada de forma aleatoria, origina todo aquello insignificante, aberrante, valioso o valiente que puebla este jodido retrete. Y yo contesto que sin embargo existo, y a veces he contemplado atardecer, y a menudo he llorado de emoción, y he escuchado buenos discos, y me han dado abrazos fuertes. Sonrío y continúo, he notado el latir de otro corazón, he escuchado respiraciones como flechazos, he reído junto a amigos, hasta olvidar por qué lo hacíamos. Y sobre todo he amado, he querido mucho más que he odiado. Así que me inclino frente a ti y susurro pausado que me siento hoy limpio y preparado. Dile a los santos que voy y que estoy de camino hacia el mar. Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas, que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que arde la piel. Diles que no tengo remedios, no, no, no, no, remedios para la esperanza, remedios para el dolor, remedios que pasan por la espalda, remedio, oh, oh, oh, no, no, mami. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. Si te caíste tendrás que levantar. Diles que voy dando tumbos y que están desapareciendo las señales, y que aun pensando las cosas se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlo, que he vuelto a ser débil por querer mirar los abismos. Cae detrás. Y se abre pa pa pa pa pa pa pa. Oh, oh, oh. Diles que no tengo remedio. No, no, no, no, no. Remedio para la esperanza. Remedio para el dolor. Remedio que pasan por la espalda. Remedio. Oh, oh, oh, oh, oh. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. O si te caíste tendrás que levantar. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. No lo ves, que viene de largo. O si te caíste tendrás que levantar. El canto de la tripulación. Viento en popa a toda página. Por cojones teníamos que ir disfrazados. Me da vergüenza disfrazarme, no me gusta. ¿Es que no podemos ir normales? ¿No pueden hacer conciertos normales estos señores? ¿Vienen de Australia para vernos como en carnavales? Coño, que es agosto. Venga, va, amor, ¿qué más da? Vale, me he visto de flamenca, ya está. Feria, volantes y lunares, y tú te pones el sombrerito y listo. Siempre digo que sí a todos los planes de M. Estoy enamorada de M y M está enamorado de mí. Viene su grupo favorito y vamos disfrazados, no pasa nada. ¿Pero irá todo el mundo disfrazado o no? Que sí, jura, jurao. Estamos enamorados y disfrazados. Él vestido de corto y yo de feria de abril, de romería, de cruces de mayo, de corpus, de virgen de agosto, de todas las cosas por las que nos visita la gente extranjera y de España, los visitantes. Siempre que veo a un visitante le digo a M, mira, un visitante. M se ríe y el visitante se acerca y dice, oh, this is beautiful, flowers, wine, tapas, I love flamenco, Lola Flores, Lorca Duende, Andalucía. Tengo como 200 lunares en el cuerpo ahora mismo y un montón de vueltas de volantes, yo qué sé. Vi a M hace un año en la verbena y me acerqué. Él llevaba una camiseta de Joy Division y yo también, así que fue fácil conectar y aquí estamos, viviendo juntos. M es el visitante predilecto de mi pueblo porque es de Texas y porque ha venido todos los veranos a casa de su tía, Maruja Herrería, amiga de mi madre. No coincidimos hasta la verbena pasada porque los veranos yo me los pasaba en Edimburgo fregando platos. Este verano es el primero que trabajo, por fin, aquí. M se llama Matthew S. Herrería y se instaló hace 4 años. Lo llamaron de una bolsa, ingeniero y bilingüe, profesor de informática. Me gusta tu camiseta, es mi grupo favorito. Ah, sí, se te nota, por la camiseta también. Me da vergüenza disfrazarme porque me disfrazo casi todos los días de judía, de cristiana, de flamenca. A mi jefe le dio hace 5 meses por las visitas teatralizadas. Maldita la hora. Martes, Córdoba, digo, mosque, digo, judería, digo, patio, flowers, salmorejo. Miércoles, Sevilla, digo, Giralda, digo, feria, abril, digo, orange blossom. Jueves, Granada, digo, tarasca, tapa, alhambra, digo, cave. En Granada siempre voy de flamenca. 5 años de historia del arte y 2 másteres. Estoy enamorada de M y el traje de flamenca es menos ridículo que las ropas medievales, al menos para un concierto de post-punk australiano. M está guapo y vestido de corto porque da igual lo que se ponga, me hace gracia, nos besamos y salimos. La gente nos mira en el portal, en la parada de autobús, en el autobús, igual que cuando estoy trabajando, gente mirando. Gente de aquí, por supuesto, porque los guiris lo ven normal. Quinta parada y bajamos. Nos besamos porque estamos enamorados. Andamos 10 minutos y en el camino ya hay gente disfrazada. Frida, un dinosaurio que está de despedida de soltero. Zombie, Peppa Pig, Doraemon, otra flamenca. Menos mal. El sitio del concierto es una nave oscura, sin ventilación apenas, me agobia. Hace calor y aquí suda todo el mundo. ¿A quién se le ocurre venir de oso, de mono, de cosas hechas de goma espuma y pelos en agosto? Tocan los teloneros, me aburro un poco. Miro los disfraces, hay algunos que están chulísimos, tengo calor. Voy vestida de flamenca. No te preocupes, amor, ya mismo tocan. Ya verás, qué bueno. Hay un nazareno al fondo, seguro que es sevillano. Me cae bien por su disfraz, debe pasar más calor que yo, pero me da miedo porque está solo, muy recto, sin saltar, sin bailar, sin energía ninguna y con los brazos cruzados mirando al escenario. Parece sevillano o estadounidense o guardia de seguridad. M está feliz porque está enamorado y porque su grupo favorito empieza ya. Vaya, sí que son buenos. Yo estoy enamorada pero tengo calor y me quiero ir. Miro al grupo de la primera fila, mierda, un poco. Miro atrás, la puerta está lejos y cerrada. Miro a M, tan guapo. M quiere empujar, quiere meterse en el pogo, tirarse al suelo, brincar. M quiere hacerlo todo de golpe. Le digo, M, me da ansiedad esto. Oh, amor, es divertido, sí que son buenos. M lanza el sombrero al escenario. El cantante grita, Welcome to Hell, Málaga. Una marabunta de gente eufórica me pisa, me tira las gafas, me empuja, recojo las gafas del suelo. M y yo estamos enamorados. Lo miro a él, luego la puerta cerrada, luego al nazareno, que sigue inmóvil. Joder, me está dando susto ya el tío mierda, ¿eh? ¿A quién se le ocurre venir de nazareno? ¿Dónde están los guardias? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué está solo el tío este? A ver, me estoy mareando. M, vámonos. Amor, ¿qué dices? Está guapísimo esto, estate tranquila, ¿sí? Venga, respira hondo, nena, repite conmigo. No pasa nada. M, ¿has visto al nazareno? No me gusta, M, creo que está loco. No, ¿qué nazareno? Miro para atrás, lo señalo. El nazareno saca una pistola. Aprieto el brazo de M y me meo encima. Siento el pipi caliente corriendo por las nalgas y empapando los lunares. El nazareno sube la pistola, apunta al techo y grita, ¡Party, party, party! Folclore, Pepa Jiménez Pérez. Llegamos al final de esta cuarta entrega. Ha sido un placer traerte estas voces una semana más. Nos vamos ya con nuestra sintonía habitual. Nos volveremos a encontrar en 7 días. Un saludo. Voglia di stare.